más guerra. Aquí tienes un amigo que conoce lo malo y lo pone en esta tierra. Y uno mismo se pierde, y uno mismo se arregla, que qué. Y uno mismo se pierde, y uno mismo se arregla, que qué. Y uno mismo se pierde, y uno mismo se arregla, que qué. De qué, que. Para que un día ese vieguen y otro amanezcas muerto. De qué, que. Para que un día ese vieguen y otro amanezcas muerto. Hay gente que ya se cree que porque tienen un arma todo tiene. Así es la vida del maleante, lo sabe usted. Matando para subir y luego caer. Hacer que corra la sangre. Yo no quiero.